Estamos a la mesa con el mono de Mono Giorno. Mono, gracias por venir, ¿eh? Tanta gracia, ¿eh? Tanta gracia. Sí, estaba. ¿En personaje o en serio hablo? Y mitad. Sí, nah, tú pere. Che, escúchame. Bueno, el primer disco que sacás, contame un poco cómo. El primer disco no, es el primer EP. Sería que me dijeron que le ponga P, porque demo no es. Es mejor que un demo, creo yo. O sea, se escucha mejor. El EP es un corta duración, digo. Sí, este EP está bueno, que yo. Sí, son cuatro temas básicamente que hice posta y después son otros dos son remix. Pero no, y tengo que, bueno, dejé afuera un montón más porque no me dio la plata, porque lo hice todo, lo fui grabando en estudios, así acá en La Plata, en otros lugares, y después lo terminaba mezclando en la pieza de mi casa con Gastón Sánchez o en la casa de él, en la computadora, sí. Y le íbamos dando forma, pero hubiese estado bueno terminarlo con una buena masterización, pero nada, me alcanzó la plata, me la deliro toda la plata. Algunos de estos temas, bueno, me contabas, son algunos que no entraron en Bufón el Rey, tu anterior banda, ¿no? De ahí está, por ejemplo, Raptarte, es el tema que... Para mí que le dio comienzo a Bufón el Rey en el año ya 96, 95, pero nunca tuvo aceptación por parte de los otros integrantes de la banda. Siempre me lo rebotaban en todas las listas. No, ese no va. No va, bueno, me lo quedo. Cuando tengo una banda solista lo voy a sacar, mirá, pero jodiendo. En un acto de justicia aparece acá. Aparte de la letra, vos fíjate, te lo digo, tendría, no sé, 15, 16 años cuando escribí ese tema y la letra ya te dice, es un tema hijo de puta. Se llama Voy a Raptarte, le puse Raptarte para que un poco más fino y aparte sí. La letra es patética, se la dediqué a una mina que el padre no me la dejaba ver, es malísimo, pero es re divertida. Quiero decirle a la gente que lo escuche que se va a cagar de risa. Recién escuchábamos a Crema del Cielo, estuvo también, bueno, este disco lo grabaste con amigos. ¿Lo has oído? Y si te resulta cómodo... Está bueno. Ah, sí, está bueno. Uy, qué bueno que está ponerse estas cosas en las orejas. Bueno, decíamos, escuchamos recién a Crema del Cielo. Crema del Cielo, una banda de mierda, lo odio. Bueno, Boris, Glamsky, Boris y el Laucha tocan conmigo. Participaron. No, los Crema del Cielo participaron en Benvenuti, el primer tema, y en Panic Attack. Participaron en completa. Ellos, la formación completa, me reayudaron, unos fenómenos, son amigos míos aparte. Y el Boya me ayudó también en Raptarte, en mi disco. No, todos los chicos me ayudaron. Si no, en conjunto o por separado, pero me han ayudado mucho. Es un proyecto solista, pero... Es un proyecto solista que cuando se terminó Bufones del Rey, me lo re llorar y justo dio la casualidad que me fui de vacaciones a San Martín de los Andes y empecé a componer temas haciéndome el Noel Gallagher. Y bueno, y me puse las pilas y dije, che, estos temas los tengo que grabar, y aunque sea que no queden, porque algunos estaban buenos, me da como lástima que no escuche la gente. Claro. Y aparte, los mismos amigos me decían, che, tenés unos temas... Bastante divertido, porque la banda es diversión, de Mono Giorno, puramente diversión. Sí, del Mono es como que ya hay un personaje que sobrepasa la música. Me cago el personaje. Me sobrepasó. Inventé un personaje y no lo puedo sacar ahora. Es incontenible, ¿no? Va más allá de la música. Sí, pero a veces te juega una doble. Que cago, tenés que estar siempre en personaje y decís, no, hablo conmigo, yo no soy tan así. Soy una basura y un hijo de puta y soy un hipócrita, te digo. Claro, pero. No soy tan buena onda, te digo. Yo creo que de alguna manera le devolviste la sexualidad que tiene el rock and roll históricamente, me parece. ¿Ah, sí? ¡Qué palabra! He visto fotos tuyas cantando en calzones. Sí, soy re digo, sexy. Nada, yo no lo diría eso. Pero no sé si no soy, pero está bueno porque en calzones me pongo cuando termino de cantar o de tocar, o en la mitad del recital, o faltando poco. Siempre les dedico un culito al público, no se le niega a nadie el culo, loco. ¿Siempre todos los shows son así? La mayoría sí, todo. Cuando menos fiesta hay, más culo. Cuando más fiesta hay, qué sé yo, que se queden bailando. Sí. Pero cuando viene, viste, medio jodido, váyase toda la mierda por dentro, así. Pero el culo y así termina. Esto para ustedes. Bien, ¿y qué música te gusta? Bueno, sí. No sé. Digo, la música inglesa. ¿Qué influencias notás vos en tu música? ¿Para dónde disparás a la hora de componer? Happy Mondays, Stone Roses, Ian Brown, los Rolling Stones, por supuesto, los Rolling Stones van a morir, de chiquito. Bueno, estamos escuchando lo que escuchamos. Benvenuti al mundo del mono, que es así, es como una historieta el disco. Benvenuti al mundo mío, qué sé yo, vení. La letra no dice nada, pero la onda es Benvenuti al mundo y el mundo que parla, así era. Lo único que me salió fue. Y después la letra le fui agregando boludeces, que más o menos se me ocurrían. Pero es bienvenido a mi mundo, loco, este es mi mundo y disfrútenlo si quieren o compártanlo conmigo, o vengan a los recitales, que próximamente vamos a empezar a hacer. Y hay que disfrutar, me agarró de grande, qué sé yo, ya pensé que si me hubiese agarrado un par de años atrás, lo hubiese disfrutado más. ¿Esto que estás diciendo aparte del personaje o siempre existe eso de vamos a disfrutar? Sí, sí, no, el mono tiene, no tiene días bajón, digo que. Sí, es tremendo. Y no puede componer. Y los domingos, una balada oscura, digo. Tengo tres, cuatro baladas que están ahí en la computadora de la casa de Gastón Sánchez, que es el que con él hacemos la mezcla de los temas y más o menos le damos la forma, así, la onda al tema. Mm. Y que me los negaron para el EP. Él dijo, no, los temas, las baladitas no van a andar, que están buenas. Pasa, son, viste, hice unas con frases trilladas. Sí. Algunas son, viste, Robbie Williams, son recopadas. Cuando me junto con alguna minita se los canto ahí, en privadamente. Y digo, che, mirá, esto es para vos. Esto te compuse pensando en vos, le digo. ¿Dónde se puede conseguir el primer EP? Pará, está jodido. Ahora se consigue en el locutorio de London Calling. Sí, ahí el locutorio de Boris. Que es de Boris, que es el dueño. En Diagonal 74 y 17, sí. Si no me equivoco. Y después en. Para que hay otro lugar. ¿Sí? Ah, no, bueno, en Pura Vida, acá cerca de la radio. Es sí. El boliche que antes era X Flamingo. Y después va a haber un video que también se va a poder conseguir. Y no sé, se van a ir agregando. A que estén atentos a que me conoce, que el Fotolog o. Decí la dirección del Fotolog. Fotolog.com/ilmondodilmono. Y ahí te enterás de todo lo que es mi vida, porque no escondo nada. Soy bastante pelotudo y hablo de toda mi vida. Y bueno, y conocen las cosas que hago. ¿Y existe fecha de presentación para...? Mirá, estábamos a punto... Tendría que haber una fecha de presentación ya. Pero estoy con medio bardo en que... En que los chicos... No estoy con los horarios de los chicos. Estamos medio jodidos. Los cremas para están... Para coordinar. Están muy, muy justo con los horarios de ellos y nosotros estamos, viste, ahí tratando de organizar todo primero con Gastón y después llamar a Lauchita y a Boris que vengan a tratar de meter algo y después salir ya en vivo. Queremos salir este mes, antes de la vacación de invierno. Queremos ya presentar el disco y los temas nuevos de este año. Genial. Bueno, gracias por haber venido. Vamos a escuchar, primero vamos a escuchar dos temas. El primero, Panic Attack. ¿Tenés Panic Attack? Buen día, ese lo compuse en la sala de espera de mi psiquiatra. ¿Te agarra eso, che? Me agarra, casualmente hoy vine con Panic Attack. ¿Sí? Es muy real. Lo más real que escribí, creo. Es un término cool, pero que te pases una cagada, ¿no? Y yo le digo, a mí yo tengo Panic Attack y es horrible. Y trato de... voy a la terapeuta, todo para que se me vaya, pero bueno, no con mi estilo de vida no ayuda a que se me vaya. Claro. Esto le digo a la gente que tiene Panic Attack, que se ponga las pilas y no haga lo que hago yo. Porque la van a pasar mal como la paso yo, puedo decir, no tengo días bajones, tengo unos días horribles, vas a ver que a veces termino mal. Bueno, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir ya? Bien. Sí, vamos a escuchar un Panic Attack, está buenísimo y disfrútenlo. Escuchamos el primer EP de... Saludos a la barra de la revista de Hank. Bien. Esto es de Monoyornos, nos escuchamos Panic Attack. ¡Yeah! Si yo tengo clonazepam, necesito mis sedantes. Estoy santa droga legal. Mis temores angustiantes, sacudiéndome este estado mental. No entendés que es miedo al miedo. Siento que voy a explotar. No manejo mis sentidos.